antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie del Señor de los Anillos confirma elenco. La ficción que Amazon está preparando sobre los libros de J.R.R. Tolkien anunció oficialmente el reparto que liderará esta esperadísima y ambiciosa producción para la pantalla pequeña. Cabe destacar que en su mayoría son actores secundarios de pequeños proyectos, por lo que estos podrían convertirse en los papeles de sus carreras. La primera temporada contará con 8 episodios y comenzará a rodarse en febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.